Un gran escándalo. Permiten que un asesino ande suelto. ¡Un asesino! El señor Kirsch le ha reconocido. Hemos ido a 3 comisarías para presentar la denuncia. ¿Y qué han hecho? Nada de nada. Buenos días, señor Nilka. ¿Otra vez desesperado por un artículo para su periódico? Lo tengo hace tiempo, fiscal superior. Un asesino anda suelto, un miembro de las Waffen-SS que estuvo en Auschwitz. Es profesor y da clases a niños. ¿No le interesa? Es incansable. Agotaría la paciencia de cualquiera. Nilka, vámonos de aquí. Esto es inútil. Alois Schulz, sargento de las Waffen-SS, enseña historia en el Instituto Goethe. Dígame, ¿le interesa? ¿Y a usted? No. ¿Y a usted? ¡Fuera! Simon, nos vamos. La justicia me da asco. Haga el favor de tirarlo. Se acabó el espectáculo. Vuelvan todos al trabajo. A finales de los años 50 del siglo XX, reinaba en Alemania Occidental cierta tranquilidad y prosperidad. El monumental y devastador conflicto bélico que había arrasado media Europa comenzaba a formar parte del pasado. Y necesariamente se vio poco a poco sepultado por el olvido. El transcurso prometía optimismo, porque el presente parecía prometer futuro. El forzado plan Marshall comenzaba a dar los frutos pronosticados, a saber, rescatar para la causa capitalista a las naciones occidentales europeas amenazadas por el comunismo oriental. La República Federal Alemana debía posicionarse como la locomotora económica de la vetusta Europa y por ello bastión del liberalismo económico, la última frontera defensiva de los intereses norteamericanos. El proceso de desnazificación había representado en la práctica más un ajuste cosmético que una rendición real de cuentas. Una vez más, la justicia, que siempre debe ser universal y poética, sufrió un flamante revés. Los mal llamados intereses generales prevalecieron sobre los cadáveres de las víctimas inocentes. La hipócrita ejecución pretendía ofrecer limpieza moral y ética, mientras reinaba un cinismo sin parangón histórico. Los juicios de Núremberg fueron el necesario espectáculo para el público y la carnaza para los buitres de la prensa mundial. Desempolvaron la punta de un iceberg demasiado grande para ser asimilado por una sociedad que reclamaba olvido, bordón y cuenta nueva. Las flamantes generaciones germánicas habían sido educadas en una vergonzosa mentira que nacía de un deliberado ocultamiento. Efectivamente, la guerra había sido devastadora e injusta. Lo que se ocultó de la vista pública fueron los aberrantes crímenes nazis que se consumaron en los campos de la muerte, así como la suerte de millones de civiles sometidos al odio racial y político. El olvido se volvió oficial e institucional, actuando en absoluta connivencia con los intereses alemanes y norteamericanos. Si el tiempo lo cura casi todo, también nos revuelve impenitentes cínicos. En el pasado propagandístico, en pleno conflicto bélico, los alemanes eran el demonio hecho carne, masa despreciable y aberrante, que se aglutinaba incondicional e impersonalmente alrededor del culto a su líder, Adolf Hitler, al que habían jurado fidelidad sin reservas. Hacia finales de los años 50 y sobre todo en los 60, tras la imposición del muro de la vergüenza en Berlín, el séptimo arte presentó una flamante versión de los acontecimientos, donde distinguía entre nazis y soldados del EVA, entre fanáticos y hombres que cumplían órdenes, entre militares asesinos y soldados honorables, que se habían visto superados por las circunstancias históricas. Por lo tanto, la mejor maquinaria de propaganda y manipulación, el cine, se puso al servicio de la deseada desnazificación, provocando con ello que los jóvenes alemanes de los años 50 del pasado siglo desconocieran su más reciente historia y los horrendos crímenes que la acompañaron, hasta que llegó un día y estos despertaron del embrutecedor letargo para descubrir que el tendero, el panadero y el carnicero del barrio, así como el maestro de escuela, arrastraban un oscuro pasado nazi. No eran reconocidos jerarcas del antiguo régimen ni oficiales de alta graduación, eran simples soldados que habían tenido sustantiva participación en crímenes de lesa humanidad. En su defensa argumentaron que solo cumplían órdenes. Y aunque el debate moral ya estaba planteado, las autoridades decidieron en primera instancia mirar para otro lado, en parte porque también ellas y sus servidores habían estado implicados hasta el cuello en la causa nazi. Se decidió imponer a marchamartillo aquella máxima de ojos que no ven, corazón que no siente. Sepultaron para ello el ardor en beneficio de la paz de espíritu y el bienestar económico. Un punto y final a la historia que, sin embargo, encontró pequeños reductos de resistencia, protagonizados por mujeres y hombres valientes y honestos, que habían deseado recordar lo que nunca se debió olvidar. La conspiración del silencio, producción cinematográfica del año 2014, dirige Giulio Riccianelli. El joven y ambicioso fiscal Johann Radmann investiga el pasado del catedrático Schulz. El 25 de marzo ya se informó al Ministerio de Cultura, al que no parece importarle que fuera miembro de las Waffen-SS, etcétera, etcétera. Un escándalo sin precedentes. Amigo, no quisiera estar en tu pellejo. Le llama el fiscal general. En el artículo aparecen datos confidenciales. ¿Se los facilitó usted? No. No entiendo por qué el Ministerio de Cultura no ha hecho nada. Por favor, no sea ingenuo. ¿Cree que tras la muerte de Hitler todos los nazis desaparecieron del mapa? Puedo asegurarle que no ha sido así. No ha sido así. Pero que ese hombre dé clases a niños no está bien. Lo que deberíamos hacer es llevarle a juicio, pero haber servido en ese campo, señor Radmann, ahora no es un delito ante la ley. ¡Qué vergüenza! Todos los crímenes prescribieron hace 3 años, salvo el asesinato. ¿Tenemos alguno? ¿Podemos demostrar algo? ¿Hay alguna víctima? Abra los ojos, señor Radmann. El funcionariado está repleto de nazis. Ya no tienen nada que temer. Thank you. Es el agua pesada. Es un líquido con mayor masa de hidrógeno que el agua normal. Posee propiedades muy útiles para el desarrollo de la energía atómica. Sí, pero ¿por qué ese empeño de los alemanes en aumentar tan considerablemente la producción? En la fórmula que Nielsen me ha enviado, los alemanes han añadido un componente nuevo a la ecuación ya conocida. Me gustaría que esa fórmula fuera examinada por el profesor Einstein o el doctor Oppenheimer en Nueva York. Pero, profesor, seguramente habrá algo importante para que se haya decidido a venir a Inglaterra. En efecto, tengo un gran temor. Y muy pronto sabremos si está justificado. Thank you. en noviembre de 1944, sucedió uno de los episodios más ocultos, enigmáticos y oscuros de la contienda. Se inicia la búsqueda y captura de científicos alemanes relacionados con la investigación nuclear. Tras una ardua labor de rastreo, algunas de las eminencias en la materia, entre las que se encontraba Werner Heisenberg, uno de los padres de la física cuántica, son recluidas en una casa de campo en Inglaterra, donde serán objeto de un celoso escrutinio. La vivienda, sembrada de micrófonos, se verá reforzada por unas medidas de seguridad extremas. En un principio, se ofreció una extraña y adulterada versión de los acontecimientos, donde se aseguraba que los científicos alemanes estaban muy lejos de la consumación de su bomba atómica. La realidad de los hechos parece desmentir esta rotunda afirmación. El programa nuclear nazi había sido bautizado con el nombre de Uraniorum. Uno de los científicos detenidos que se encontraba recluido en la granja inglesa era Otto Hahn, que en 1938 había conseguido realizar la primera fisión nuclear de uranio. Probablemente fue hacia febrero del año 1945 cuando los alemanes habían consumado la construcción de su primer gran reactor nuclear, dispuesto para experimentar una reacción atómica controlada. Para la práctica se necesitaban toneladas de agua pesada y uranio. Este último llegó en grandes cantidades de las minas de las ocupadas Checoslovaquia y el Congo belga. El agua pesada les fue proporcionada por la compañía hidroeléctrica Vemork de Noruega, la única de Europa. El material viajaba hasta los reactores experimentales de Alemania. En febrero de 1943, un experimentado comando aliado, formado por 6 paracaidistas, fueron lanzados cerca de la central hidroeléctrica noruega, en una misión suicida, dispuestos a destruir el complejo. La misión fue un éxito, y con él se esperaba frenar el programa nuclear nazi. El profesor Sir Roderick Logan, señores. Caballeros, Tal vez deba decirles a ustedes, o tal vez no deba decirles a ustedes, que acabamos de tener una reunión muy breve, pero muy desagradable, con el primer ministro acerca de este asunto. En fin, señores, este es el informe que hemos recibido de Washington esta mañana. Con arreglo a los datos que acaba de traernos el profesor Pedersen de Noruega, más ciertos detalles complementarios en los que también convienen los profesores Einstein, Fermi y Oppenheimer, la opinión científica y militar en los Estados Unidos de América es que los alemanes se nos han adelantado en la carrera por conseguir el control de la desintegración nuclear. Si consiguen fabricar su bomba atómica, han ganado la guerra. Ah, está usted ahí, Knut. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Venga. Adelante, señor Strauss. Señor Bolt. Pase y siéntese. Gracias. Hemos examinado cuidadosamente la situación y se ha decidido en Londres y en Washington que es preciso destruir sin demora esa fábrica que produce el agua pesada. Yo estoy de acuerdo contigo. Un bombardeo sería el método más eficaz. Cierto. Aunque, por otra parte, deseamos evitar bajas en la población civil. Naturalmente, ese es también el deseo del gobierno noruego. Yo sugiero, por tanto, que el doctor Pedersen, que sabe lo que nos jugamos, y el señor Stroud, que conoce muy bien su país, regresen inmediatamente a Telemark a fin de resolver el problema. Es decir, determinar con objetividad si un ataque terrestre por comandos puede ser efectivo o no. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Cómo volveremos a Noruega? De la forma más fácil, en paracaídas. Material, secreto y sensible, ofrece una apócrifa versión que se aleja de la oficial, en la que se especula con la posibilidad de que los nazis hubieran desarrollado varios proyectos nucleares paralelos, de manera que en los meses finales de la contienda, Alemania podría verse pertrechada de un arma que hubiera cambiado el curso de los acontecimientos históricos. El 12 de octubre de 1944, y según el testimonio de un periodista italiano, Luigi Romersa, se desencadenó una prueba nuclear alemana en la isla de Rügen, sita en el mar Báltico. Serían aproximadamente las 11 y 45 de la mañana cuando un resplandor descomunal inundó el lugar, acompañado de una gigantesca y densa nube de humo. Se sabe y conoce que los aliados y fundamentalmente los norteamericanos incautaron de miles de patentes alemanas que convirtieron en propias y que propiciaron su particular desarrollo tecnológico militar, industrial y farmacológico. En una ocasión, el padre de la bomba atómica norteamericana, Julius Robert Oppenheimer, declaró, referente al artefacto bélico nuclear, era una bomba que los alemanes ya habían probado. No había nada que investigar, solo usarla. Para completar este intrigante enigma, alcanzamos al submarino alemán U-234. Tras su captura, fue encontrado en su interior grandes cantidades de uranio enriquecido, elemento que los norteamericanos necesitaban para su bomba, pero que escaseaba en sus reservas. También se habló de unos determinantes fusibles que se encontraban a bordo del U-234 y que fueron fundamentales para detonar la primera bomba de plutonio. No sería la última vez que los norteamericanos se apropiaban de una tecnología extraña para hacerla propia. Tras el finiquito de la contienda, miles de científicos alemanes fueron protegidos por los vencedores para servir a flamantes intereses. Algunos de ellos llegarían a alcanzar gran relevancia en un futuro muy cercano. Los héroes del Telemark, producción cinematográfica del año 1965, dirige Anthony Mann, encabezan el reparto Kirk Douglas y Richard Harris. Thank you. says she's really an angel. She stands in the sunshine. She's closing her eyes. She's starting to dream. She's pulling the strings. She's dreaming a strange dream when nothing is grey. Then she takes me away and she's pulling the strings when she's playing with love. She's playing with love. She's playing with love. She's playing with love. Ah, she's playing with love. She's playing with love. Ah, she's playing with love. S.S.A. La Organización de Antiguos Miembros de las SS. Fue formada al final de la guerra para ayudarles a desaparecer, para sacarles de Alemania o buscarles una nueva identidad. Miles de ellos escaparon con documentos falsos. La guerra terminó hace más de 20 años. Pero Odessa ha crecido como una tela de araña. Se extiende a muchos países: Argentina, Egipto, España, Portugal, y la central está en Alemania. Hoy, después de la guerra, decidieron infiltrarse en todas las actividades sociales, en el comercio, entre los jueces, los abogados, el gobierno, hasta en la policía. ¿Eso requiere mucho dinero? Dinero. Tienen millones. Las SS se llevaron de contrabando casi todo el oro y el tesoro artístico antes de que Alemania fuera derrotada. Una gran parte está a buen recaudo bajo el pavimento de Zúrich, en Suiza. Oh, sí. Tienen un buen montón de dinero. ¿Reconoce a estos? Son miembros del cuerpo de policía de Hamburgo. Ahora despliegue usted esa hoja. SS, SS, SS, SS. Y estos dos, Odessa. Interesante, ¿eh? Hay miles de ellos desparramados por ahí. ¿Qué tiene de particular ese Rochman? Herr Wiesenthal, lea usted el diario. La que parecía improvisada y precipitada boda entre Hitler y Eva Braun se celebró en la más estricta intimidad que pudo proporcionar el siempre incómodo búnker. La ceremonia se consumó la madrugada del 28 al 29 de abril de 1945. Mientras tanto, llegaba desde el exterior el atronador retumbar del fuego de artillería. Durante el convite, los invitados trataban de sobreponerse al mal tiempo con buena cara. Bebiendo champán, acompañaban al reciente matrimonio. Entre los presentes se encontraban Goebbels y su mujer Magda, las secretarias personales del Führer, Gerda y Gertrud Junge. También se encontraban presentes la cocinera Constance Mancial y algunos colaboradores de Hitler, así como su secretario personal, Martin Bormann. Este último había alcanzado las cotas más altas a las que podía aspirar un jerarca nazi: convertirse en el principal colaborador del canciller Adolf Hitler. Sus orígenes le ligan al partido nazi en los años 20. La historia oficial relata que Bormann abandonó el búnker el 1 de mayo de 1945... tras el suicidio de Hitler y Eva, acompañado del chofer personal del Führer, inicia su huida en el Berlín sitiado por los soviéticos. El chofer relataría tiempo después que ambos permanecían parapetados tras un carro blindado Panzer, cuando de pronto este fue alcanzado por un potente explosivo. El chofer de Hitler perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, no halló rastro alguno de Bormann, aunque estaba casi seguro que había fallecido en el envite. El caso de Martin Bormann se convirtió en uno de los más enigmáticos del régimen nazi. Tras el finiquito de la contienda mundial, algunas voces ciertamente autorizadas, como el famosísimo cazanazis Simon Wiesenthal, situaba mucho tiempo después de la capitulación alemana a Bormann en Sudamérica, lugar que se había convertido en el refugio preferido de los nazis huidos tras la derrota militar. Bormann sería juzgado en rebeldía en Núremberg y condenado a morir en la horca, aunque oficialmente seguía sin aparecer ni muerto ni vivo. Se saben y conocen de redes de apoyo a nazis que huían tras el final de la guerra. Una de esas redes era conocida como Odessa. Extraoficialmente se consideraba a Bormann como su particular arquitecto. El supuesto periplo de Martin Bormann por Europa y Latinoamérica resulta digno de un novelón, un imposible en el que el jerarca nazi es presentado como el director de un gigantesco emporio económico, decidido a resucitar un ideal que se materializaría en el Cuarto Reich. Oficialmente Bormann falleció durante el sitio de Berlín, mientras intentaba escapar, quizás el 1 o 2 de mayo de 1945. La organización secreta Odessa, cuya existencia nunca fue confirmada por la historia oficial, había nacido tras el finiquito de la devastadora Segunda Guerra Mundial, dedicada fundamentalmente a proporcionar cobertura legal a exmiembros de la SS, así como ayudar en su fuga y ofrecerles una flamante existencia. El destino elegido para consumar la forzada desaparición era Latinoamérica y especialmente Argentina, donde el gobierno de Juan Domingo Perón colaboraba activamente con dicha organización. Algunos casos resultaron flagrantes y vergonzosos, como el de Josef Mengele, médico y oficial de la SS, un doctor muerte que consiguió traspasar el umbral más extremo que el dolor pudiera soportar. Sus víctimas fueron expuestas a terribles experimentos sin finalidad científica alguna. Su razón de ser era el culto al sufrimiento. Practicó a destajo y con absoluta libertad en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, sito en la Polonia ocupada por los nazis. Parece confirmarse que de manera habitual y casi rutinaria, Mengele viajaba de Argentina, donde buscó y halló refugio, a Europa, pudiendo visitar sin traba alguna a su familia, que aún residía en Alemania. Asunto que parecía importar poco tanto a las autoridades alemanas como a los servicios secretos norteamericanos, que miraban con absoluto descaro para otro lado ante un caso de semejante envergadura. ¿Puede decirme qué ciudad de qué país tiene el prefijo 005411? Sí, espérame. Sé dónde está Mengele. ¿Qué? ¿Dónde? Las conferencias de los Mengele desde Gettysburg. Gracias. Buenos Aires, Argentina. Voy a investigación criminal. Tenemos pruebas suficientes contra el panadero Brandner. Tienes que solicitar la orden de detención. Sí, bien. Mengele está en Buenos Aires. Aquí está su teléfono. Tendría que bastar. Y la orden de detención. Que lo traigan a Alemania. Interesante teoría. Por desgracia, contamos con pocos medios. Y menos en Sudamérica. Está muy lejos. Pero transmitiré la orden. Le llevaré a la estación. No hace falta. Sí, insisto. Bien, ya podemos hablar. Ya sabíamos que Mengele estaba en Buenos Aires. Tenemos un expediente sobre él, pero... ¿Pero qué? Los que huyeron tras el 45 son tabú. Órdenes de arriba. ¿Y no puede ayudarme? Bueno, de vez en cuando va a Gettysburg a ver a su familia. ¿Cómo se atreve a volver a Alemania? Lo hace a menudo. Sabe que no le pasará nada. ¿Doctor Cross? El comisario jefe Halsey. Jefe. Diga, ¿es detective Cross, doctor Cross o doctor detective Cross? Me temo que en un momento así eso no importa. Ya ve que no es su sobrina, me alegro por usted. ¿La han identificado? Megan Murphy, universitaria. Le dije a su capitán que podía usted contar con nuestra ayuda, dada su especial situación. Gracias. Quiero que se considere mi invitado y que se sienta como en casa. Pero no se meta en la cocina. ¿Me explico? La televisión no andará lejos. El famoso autor de novelas de crímenes ha llegado. Kyle, me alegro de verte. Y yo a ti. Te creía en Rochester. Las cosas cambian. Veo que ya has hecho amigos. Oh. Hago lo que puedo. Sé lo de tu sobrina. Lo siento mucho. ¿Cuánto lleva el FBI detrás de esto? Bastante. Las otras dos también estaban atadas así. Sí, se ve que a ese tipo le aburren los nudos corrientes. Ha utilizado un cordaje Dayton del calibre 7. Sí, el favorito de América. Y lo demás demasiado amplio para rastrearlo. Es un profesional, un auténtico estudioso del juego y un entusiasta de la violación. Los anteriores postmortem indicaban desgarros vaginales como nunca había visto, producidos horas antes de la muerte. Y nada más, ni huellas, ni fibras, ni semen, ni pelo. Salvo el que les corta. ¿Qué hay de las causas de la muerte? No hay señales de tortura, ni pérdida de peso, ni drogas. Las ata y las deja a merced de las alimañas. Un estudioso del juego. Y le encanta jugar. La existencia de Alex Cross jamás había sido lo que se podría decir rutinaria. Criado en los arrabales, desarrolló ese misterioso sexto sentido, negado científicamente, y que sin embargo se materializa en esos instantes de manifiesta necesidad. Ahora, tras su paso por las aulas universitarias, ejerce como psicólogo forense para el Departamento de Policía de Washington, donde tras años de agitada experiencia se ha convertido en un experto en perfiles psicológicos de asesinos. Los detalles más nimios y que escapan del interés humano pueden convertirse en manos de un ejercitado perfilador en toda una declaración que se revuelve en un filón de información útil que en primera instancia puede manifestar parte de la causa que justificaría cierta consecuencia. En Durham, Carolina del Norte, un astuto depredador está secuestrando a mujeres jóvenes, entre 25 y 35, años. Físicamente atractivas, formadas intelectualmente y que a lo largo de su vida han desarrollado alguna especial cualidad, se hace llamar Casanova el gran amante para consumar su megalomanía sexual. Ha creado su propio harén. En él conviven las desgraciadas secuestradas, cuya única función es la satisfacción de su señor. Las normas de la casa son estrictas. Las desafecciones se pagan con la vida. Tras las desapariciones, comenzaron a aparecer los primeros cadáveres. A modo de ejemplarizante castigo, los cuerpos se presentan inertes, atados a centenarios árboles y salvajemente mutilados por la inevitable acción de las alimañas autóctonas. Casanova manifiesta un estricto sentido del orden que ha establecido, de físico atractivo y desarrollado. Exhibe con orgullo su exuberante dotación sexual, es insaciable y exige absoluta obediencia y sometimiento a sus particulares víctimas. Las revoltosas son drogadas sin contemplación y forzadas a los deseos de su captor. El miedo es el arma más poderosa. Quien controla sus resortes domina la situación y administra sus réditos. La fuerza no se mide por su particular intensidad, sino por la capacidad para administrarla. Algunos sustantivos tiempo atrás consiguieron abandonar los frenos morales que habían permitido la convivencia. Ahora son abandonados a sus más bajos instintos. Actúan únicamente guiados por ellos. Solo aquel que fue capaz de superar los ancestrales miedos inculcados desde la cuna podrá liberarse, convirtiendo su deseo en un peligro para la integridad de aquellos que aceptaron las reglas del contrato social. Thank you. Si hay algo peor que un depredador sexual y asesino, son dos actuando a la vez en coordinación y competencia. En la costa este tiene establecido su territorio Casanova. En el oeste, en California, actúa y marca territorio el caballero, este último mucho más salvaje y expeditivo, sanguinario. Secuestra, viola y mata sin contemplación. Ambos, Casanova y el caballero, han alcanzado lo que se conoce como psicosimbiosis patológica. Alimentan una mutua dependencia, donde uno necesita al otro, y de esta manera refrendan sus particulares logros. El grado de determinación, fidelidad, así como cumplimiento de la causa, será la que fije la parte dominante, que siempre prevalece en todo binomio. El largometraje de título El coleccionista de amantes, producido en el año 1997, adapta al celuloide el relato de mismo título de John Patterson, el escritor de thriller más leído del globo terráqueo. Sería en este particular literario la segunda incursión del autor en el personal cosmos del psicólogo forense Alex Cross. si llegamos a la conclusión de que la conspiración es la tramoya que se oculta tras el acontecimiento principal a juzgar, la corrupción es aquello que acontece delante, aunque existe oculto, de la mirada pública y sucede mientras el conjunto arrastra su particular existencia. En una Inglaterra casi distópica, aunque rabiosamente presente y veraz, acontece aquello que permanece invisible, porque en realidad no interesa encarar. Es la vergüenza que de tanto en tanto salpica y mancilla la supuesta quietud del conjunto social. La trata de blancas, el puro y duro comercio de seres humanos y de drogas son prácticas inaceptables que terminan imponiéndose por la perversa lógica de la consumación de los hechos. Si públicamente e hipócritamente son reprobadas, privadamente son aceptadas. Todo ello provoca la manifestación de un extraño juego de luces y sombras, donde las fronteras de lo correcto se difuminan en aras de una perversa necesidad. Si el conjunto pretende ofrecer una versión definitiva donde dominan conceptos absolutos, lo que realmente encontramos es la curiosa realidad. Que se verá trufada de las inevitables tonalidades grises. Perversos asesinos y mafiosos albano-kosovares que se comportan como ejemplares padres de familia, así como policías, traficantes y cocainómanos que manifiestan curiosas y casi surrealistas valores morales. Son las líneas infranqueables que cohabitan con perversas injusticias. Son ejemplos de la ambigüedad y dualidad de la condición humana, infestada de contradicciones que chocan unas con otras. Michael Logan podría ser la vergüenza del cuerpo si no fuera porque es el más activo y efectivo agente del Departamento Antidroga de Londres, cuyo prestigio que le precede le ha llevado a formar parte de una macrooperación antinarcótica internacional que tendrá como escenario los turbulentos Balcanes. Mientras los trascendentales acontecimientos se posicionan en un horizonte en ciernes, Logan trata de consolidar una importante inversión que la asocia con traficantes de origen turco. En el tránsito, acompañado de sus fieles y acérrimos compañeros de grupo, realiza labores de castigo y decomiso. La práctica, efectiva a ojos de sus superiores, se lleva a cabo desde la más estricta planificación. Del botín secuestrado, de las gardas, de la perfidia, surge la dote o parte que engrosa las arcas particulares de los agentes antidroga. En función del volumen comercial surgirá la cuota participativa. Es el impuesto revolucionario y mafioso que cobran los agentes a cambio de cierta protección. Siempre en el filo de la navaja y al límite de la resistencia física, Michael Logan, del Departamento Antivicio de Londres, trata de congeniar esa particular dualidad humana. Es el poli de día y corrupto de noche. Es el agente antidroga que convive con el traficante. Empapado hasta las cejas de inmundicia, tratará de redimir parte de su conciencia con un vano e interesado intento de salvar a una joven atrapada en ardez de prostitución de las mafias albanesas. El infierno del crimen, producción cinematográfica del año 2014, ofrece un desalentador retrato social donde no se salva ni el apuntador. Una película oscura hasta la saciedad que hiere a la más fortalecida conciencia y que hace palidecer la negrura del teniente corrupto de Abel Ferrara. Dirige Gerard Johnson. Protagoniza un impresionante Peter Ferdinando. Michael, hacía mucho que no te veía, tío. ¿Has traído a un amigo? Sí, este es mi jefe, David Knight. Está dirigiendo vuestra operación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que es mejor tener esta charla. Le he explicado a David cómo hemos trabajado hasta ahora. Y queremos negociar algo un poco más interesante. ¿Así? Sabemos lo mucho que estáis moviendo por Europa. Y estamos dispuestos a hacer la vista gorda durante los próximos 3 meses. Michael, has cambiado, ¿no? ¿A qué viene esto? Se trata de pasar al siguiente nivel. Llámalo periodo de prueba, si quieres. ¿Y tú qué sacas? Un porcentaje. Creo que el 30% estaría bien. ¿30%? ¿Es una puta broma? ¿30%? De un 30%. Ne bëjm punën këta 2-3%. Thuaj qërosi nga këtu. No, tio. No hay trato. Declínato. Sé lo de Solullán, Nicola. Sé cuánto dinero vais a ganar solo con esa nueva ruta. Necesitáis tenerme contento. Entit ka për rrugën e turkët. Ashtu, eh? Edhe për turk. No os preocupéis. Os dejaremos en paz para que podáis operar. Desapareceremos. ¿No es cierto, David? Pasión de Cine está, bueno, pues a punto de despedir, de finiquitar la sesión, en este caso de este martes, en el que, bueno, pretendemos emitir al filo de la medianoche, en ese tránsito que ya hemos comentado, mágico de la madrugada del martes al miércoles, ¿no? Esa situación en la que no sabe uno exactamente, pues, dónde ubicarse, ¿no? Si en el tránsito o en el finiquito, digamos, de una jornada. Vamos a ir despidiendo, vamos a intentar ir consolidando día y hora. Ahí tenemos las continuas dificultades y el eterno debate, ¿no? Entre, en fin, ya sabéis, estas cosas de los programas, ¿no? De si las cosas merece la pena, ¿no? Hacerlas como las hace uno. Pero al final llega uno a la conclusión de que es así, ¿no? De que es la identidad radiofónica con la que uno, digamos, pretende, pues ir perpetuándose, ¿no? Y de alguna manera también es el sello distintivo, ¿no? De ahí también, como he comentado muchas veces, que cada programa de Cuca pues tiene su peculiaridad y particularidad, ¿no? Vamos a despedir, ya sabéis que vamos implementando también la versión de Música y Lágrimas, posiblemente el martes que viene, si todo sale según lo previsto, pues también ahí regresaremos, ¿no? Esa es un poco la idea. Ya sabéis que luego también uno en esa otra idea, y el vaga la redundancia, ¿no? De pretender seguir haciendo esto, que es radio, ¿no? Porque ya sabéis que está aquello de la autosugestión, porque a mí en mi caso particular es prácticamente lo único que me queda cuando vengo aquí, ¿no? Esta sensación, digamos, de venir, haces el programa solo, vas para casa solo, entonces es como autosugestionarte, ¿no? La pasión está ahí presente desde tiempos inmemoriales, pero en fin, ya sabéis, ¿no? Vamos a despedir hasta el martes que viene, Pasión de Cine y Música y Lágrimas, que emite los martes al filo de la medianoche. Hasta entonces, salud.